5, 4, 3, 2, 1. ¡Fire! Buenas. Buenas noches, amigos y amigas del sótano. Bienvenidos otro miércoles más de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Javier en el 90.3 de la FM. Si nos escuchas a través de la frecuencia modulada y si nos pudieras escuchar a través de otro método, a través de otro canal, lo diríamos, pero bueno, así es la tecnología y no hay que recordar dónde estamos en esta santa casa. El sótano MPC, un programa de música, poesía y conciencia que los niños del planeta todos los miércoles, o casi todos los miércoles, realizan en Radio San Javier para todo el puto Mar Menor y el resto del extranjero. Y queríamos empezar esta noche, 5 de noviembre, con esta canción, La Colilla, del disco La Diferencia, de Albert Pla, que era una canción con la que terminábamos hace un par de semanas el programa y nos la dejábamos a medias y queríamos escucharla entera, porque era una gran gesta, la gesta de La Colilla del Cigarro, de Juan Cuesta, el último descendiente de Moctezuma, una espalda mojada, un inmigrante sin papeles que intentaba cruzar la frontera para cumplir su sueño, que al fin y al cabo es el sueño americano, tener una vida mejor. Y de eso vamos a hablar esta noche un poco, así aunque sea entre líneas, de realizar los sueños, del querer y no poder, de tantas y tantas cosas. Bueno, al final La Colilla sí realizó su sueño, reventó todo el estado de Estados Unidos. Y esta noche, los niños del planeta, hemos venido con algo en la cabeza, con algo que Albert Pla también define muy bien en esta canción. En el fondo soy muy bueno, soy pacífico, tranquilo, de espíritu muy puro, virtuoso, impoluto, con un corazón de oro. Soy un santo, un angelito, brilla el sol todo bonito, todo está claro y el limpio, todo fluye bien fluido, pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo, palomito que en el pico lleva un ramito de olivo, todo dulce y positivo, estoy en paz conmigo mismo. Pero a veces me tropiezo, o se me cae un tornillo, pasa una mosca volando y me despista su zumbido, o simplemente cambia el tiempo y me duelen todos los huesos, se me empieza a nublar todo, pica todo tan nervioso y me sale un bicho dentro que es mi peor enemigo, y estoy como poseído por el fuego todo negro, no los quiero y aborrejo, no los quiero, los detesto. Malos pensamientos, a veces tengo malos pensamientos, a veces tengo pensamientos, a veces tengo malos pensamientos, a veces tengo malos pensamientos, a veces tengo malos pensamientos, a veces tengo malos pensamientos. Pues sí, a veces tengo malos pensamientos, como decía esta canción de Albert Pla, lo reconozco. A veces, pues bueno, uno está vivo, joder, y ver las injusticias que a uno le rodean, cómo triunfan los inútiles, cómo se premia la ineptitud, cómo se posterga el fracaso, la inoperancia, cómo se premia de una manera insultante que alguien sea un inútil, un inepto. y uno a su vez dejándose los cuernos para que esto sea un mundo mejor, para que todo vaya un poco mejor. Y da igual quién fueran los que estaban antes y lo mal que lo hicieran, porque los que están ahora tampoco es que lo hagan mucho mejor. Y cometen los mismos pecados, los mismos errores, y lo que es más doloroso, consciente de ello. Bueno, hacer oídos sordos a palabras necias es muy fácil, y más si hay un papel que te firma una minusvalía. Es que ser duro de oído a veces es bueno. Joder, y tanto que es bueno. Si, como decía aquel, si dieran premios por ser tontos, luego hasta quedábamos los segundos. Porque somos tan tontos que no llegaríamos ni a ser los primeros. La verdad es que uno se quema sobremanera, y dan ganas de coger una botella, llenarla de gasoil y prenderle fuego al mundo, como se veía en la película El Odio, La Haine, y no sé, salir gritando a la calle y señalando con el dedo a quién es el culpable de que todo siga siendo una auténtica mierda. La voluntad de poder, decía al principio, la voluntad de poder es lo que nos hace levantarnos cada mañana, mirar a los ojos de la vida, enfrentarnos con la cabeza bien alta, mirando al frente. Como decía papá, mi felicidad es un objetivo, un sí, un no, una línea recta, un camino marcado hacia mi objetivo. Y mi objetivo no es otro que hacerlo lo mejor que pueda, lo más sonriente, hacerlo lo mejor posible. Pero a veces tengo malos pensamientos. Esto es una despedida. Aprenderé alemán si no me olvidas. Bagdad es color verde. Entro como un suicida. No soy yo el que miente. Voy a ser feliz. Voy a ser feliz otra vez mañana. Voy a ser feliz. Voy a ser feliz otra vez mañana. Ya no soy tu gato para caídas. No pienso saltar si no me tiras. Olvida tu holocausto. Quizás era mentira. No soy yo el creyente. Voy a ser feliz. Voy a ser feliz otra vez mañana. Voy a ser feliz. Voy a ser feliz otra vez mañana. Voy a ser feliz otra vez mañana, cantaba Manos de Topo. La verdad es que no recuerdo muy bien cómo cayó este disco en mis manos, Manos de Topo, pero la verdad es que me enganchó por la voz, por la vocecilla del cantante, y seguimos explorando el disco, pues porque canta una vida cotidiana, un día tras día muy, muy cálido, muy propio, como si nos contara, nos desvelara su corazón tímidamente, como si abriéramos su diario personal y nos sentáramos a leerlo, pero cantado, aparte, sin miedo, sin timidez ninguna. La verdad es que seguiremos escuchando a este personaje, Manos de Topo. Feliz mañana, sí, pese a todo, hay que ser feliz. Luchando contra la controversia. La controversia puede ser que un día el ordenador no funcione, o que nos vaya lenta la conexión a internet, o que no encontramos la herramienta esa que tanta falta nos hace, o simplemente que nos impidan hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Eso es un contratiempo, un obstáculo a salvar. Pero hay otros más duros, otros más difíciles de vencer, otros monstruos que habitan dentro de nosotros. Y es contra esos, contra los que tenemos que luchar día tras día. La voluntad de poder. La voluntad de poder es lo que nos hace cada día intentar salvar los obstáculos, ser mejores, intentar desliar los líos, los pequeños nudos de las coordenadas de nuestros zapatos para poder echar a correr. Y si uno se eleva y vuela lo suficientemente alto, y no me refiero fumando ni comiéndose nada, sino espiritualmente, mentalmente, si uno decide dejar la mediocridad de la vida gris de que nos rodea y decide de verdad, pero decide de verdad tener voluntad de poder y querer hacer, pues cuando uno se eleva por los aires, Juan Salvador Gaviota es capaz de ver que las pequeñas minudencias que creíamos que eran grandes problemas no son más que esos, pequeñas chinas en el zapato que nos hacían cojear, cuando en verdad nosotros ya ni necesitamos andar, porque hemos aprendido a volar. Míralo, ahí está, sentado en una silla de plástico, mirando para abajo, no entiendo un carajo de nada. Míralo, ahí está, si te fijas, respira y no habla y navega en un charco de idioteces que no valen para nada. Parece que un bicho le da un botón de higo a breva. El resto del tiempo es un lastre que fuma relojes de arena. Mira cómo está. Mira, por ahí va, no sabe cuál es la estación donde para lo bueno y empieza a ser menos de lo que será. Suerte que se va de la mano de nadie y no matar gusanillo ni pa' atrás. Y su mano es excremento y el papel su cara arruga, le escucha que no hay menos vida que una vida sin historia ni compás, pobre, ingenuo, inútil. Mira cómo está. Maruja con la compra le regalan mala cara y el periódico de ayer hoy no vale para nada. se acuerda de que fue una gran persona. Y su lágrima resbala por el cuello de una mísera litrona. Y se sienta en la silla a esperar a los años traidores que le vieron fracasar. Pobre ingenuo inútil, mira, mira, mira, mira cómo está. Parece que un bicho le da un botón de hijo a breva. El resto del tiempo es un lastre que fuma reloj de arena. Mira cómo está. La silla de plástico, este es Albertucho, u otro cantautor que ya tiene varios discos en el mercado. Este es el más reciente, Amasijo de Porrazos. Albertucho lo conocíamos cuando él con su humilde guitarra pues hacía sus canciones en plan cantautor, y ha ido evolucionando musicalmente y bueno, conjunto musical, acompañamientos de instrumentos pues, bastante currados. Ahí está con su reciente trabajo Amasijo de Porrazos, otro de los músicos con mucha personalidad que seguiremos explorando. Son, os diré la hora, las 10 y 27, 5 de noviembre. Ya empieza a hacer frío, ya se nos empieza a notar la garganta un poco tocada. Y no solamente de gritar en el vacío, gritar no solamente palabras necias, ya que oídos sordos hay muchos, pero gargantas aún nos quedan. Nos quedan para gritar y cabeza, porque patesta la nuestra, porque somos muy cabezotas para golpearla contra los muros que impiden avanzar. Nosotros, los niños del planeta, aquí estamos, y como comentábamos hace un momento a los compañeros de Radiantes, el programa cultural que hay de 9 a 10 los miércoles aquí en Radio San Javier, de los nuevos compañeros que esta noche empezaban con esta andanza radiofónica, le decía que aquí llevamos unos cuantos años, 2-3 lustros, casi tantos como llevamos sin estar aquí. Digamos que la mitad de nuestra vida ha sido entre estas paredes acolchadas y parece que son parte, un poco parte de nuestra piel, al igual que queremos pensar que nosotros hemos dejado huella, impronta en este micro, en esta mesa Eclite 10, que tiene más años que yo, en estas paredes de corcho, pues queremos pensar que somos parte de esta emisora de Radio San Javier, casi tanto como ella es parte nuestra, y que no dejaremos de luchar por ella, cueste lo que cueste. Nos cueste lo que cueste, ya sea insomnio, cansancio o la voz. Pero bueno, los niños del planeta somos así de cabezotas. Seguimos en Radio San Javier 90.3 de la FM al 968-57-3600 para intervenir en directo. Si no queréis intervenir y simplemente saludar, insultar, hacer peticiones de canciones o sugerir, también estamos aquí. Si queréis mandar alguna canción en MP3 a el sótano MPC, todo junto en minúscula, el sótano mpc@gmail.com. Seguimos con música, cómo no. Las piedras escondido, porque a la vida era lo único que le da sentido.

se llega. ¡Lo hay! ¡Vale, Diego! ¡Lo verás, Maguete! ¡Te lema! ¡Lo sé, Fermín Rusa! ¡Wow! ¡Sí, se cae el caulí! ¡Los! ¡Money, money! ¡Money, gorri! ¡Rebeta! ¡Mira la tienda! ¡Tenme guarda pa' tuta! ¡Mayday! ¡Que es cari, cabe, coir y barcho en artean! ¡Mayday! ¡Gustia de arriesgo a danza, botón, tainerra! ¡Mayday! Bihar estatzean berriz amezka iztoa Meite Makiloan publizitatez Xanxatua berriz makilak ez Sisifo mitoaren zapote Bilmurrai lagundu favorez Jendea ere figurante Galdu da itzultzailerik gabe Kontsumitzen dut bilarte Bilmurrai lagundu favorez Zunagare, jozo da tomotote Hoy toma por los chicas aquí me daré Que os tengo y yo por hangen Ey, ey, ya dame cruzo cura, ey, ey Ey, ribitos y ribos que del ten Ay, me has estado con eso, pues Well, nobody lose, nobody lose Ir a garquienta, te han la guarra patuta Meite, que es caricare y coir y barcho en artean Meite, ribitos y ribos Midare, Yulo talani, peso, peso, Enga, kyuni, nani, nani, kano, Tsunaga de, yozora no moto de Koi to maboroshi ga saki, midare, esperadísimo este disco. Es Fermín Muguruza, nuestro Fermín, que bueno, ha sacado nuevo disco, pero calentito. El título, pues, un poco lioso. A ver si lo consigo decir. Astigmatic Line Sound System. Varios colaboradores de lujo en este trabajo, como digo, muy muy reciente. Nosotros empezamos a escuchar este disco hace ya un par de semanas a través de su página web, de su MySpace, y por fin lo tenemos entre nuestras manos. Seguimos escuchándolos porque es lo que más nos apetece. Euria aritu, kopala zanak, mara mara. Euria aritu, kopala zanak. da Malkarrean kautzi Horekari zarantzera Podoputzu baten Zaiatzen ateratzean Irrizto lioan Sua pagina bezela Itota es lotura, que ta es lotura. Coyuntura, edo, egitura. Suba, lurra, idea, taura. Esperdiña, ta partitura. Eso tipa, tubu, escura. Ondida, torpido, oscura. Y serero, cultur, tempura. Ta que samba y te que pintura. Como yo, si alguien le está nota, devuélvamelo. Es montar en avión, olvidarme del suelo y de todo. Yo me pasaría la vida subido a un avión. Me asomo y los veo flotar por ahí, amigos que un día perdí. Alberto, Antonio, Apoch, a Quique y a ti. Gamberros son más que la última vez que los vi. Qué azul es el mar sin ti. Y Guille y Eugenio y Lalo Cortés también andan por ahí otros tres que conozco de algo y que acuerdo de qué. Abuelas y abuelos se asoman también, un gato que se me esnucó y un señor camarero que un verano se ahogó. Qué azul es el mar sin ti. Y Lola y Teresa y también tu papá, casi los puedo tocar. Y sentado en otra mesa tu hermano parece brindar. Ay, cómo me gusta montar en avión, olvidarme del suelo y de todo. Yo me pasaría la vida subido a un avión. De estos